Niandarumini referimos al dios de la luna. Por eso el hermano menor gemelo del sol, entonces cantamos a él. Ubatamo es cuando sale, cantamos cuando sale. ¿Sí? Entonces canta la primera música, se refiere a él. Y la segunda música de Niandarubichá, justamente puede ser el cacique, puede ser el abuelo. Está dando, damos fuerza y coraje para que nos lleve un camino. Eso es lo que cantamos en la segunda parte.